50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 8 de marzo. Trabajadores municipales realizaron una protesta en la delegación de Gonet. Ayer, frente a la delegación de Gonet, trabajadores municipales realizaron una protesta pidiendo por aumentos salariales. El grupo se reunió en el espacio ubicado en calle 495 y 15 bis, donde estuvieron hasta horas del mediodía. Además, vienen haciendo retención de tareas. Cabe destacar que hubo una reunión entre los presentes, donde se manifestó que en caso de no existir soluciones, realizarán un corte frente al Palacio Municipal para pedirle respuestas a Julio Garro. Esta no es la primera vez que los empleados tienen problema con los sueldos, debido a que son bajos y no llegan a fin de mes. Julio Garro dio apertura a las sesiones ordinarias en el Consejo Platense. El intendente Julio Garro brindó este martes el discurso de apertura en el periodo de sesiones 2023. En ese marco, el intendente anunció que el 2 de abril será el Día de la Solidaridad Platense y que este año se implementará la segunda etapa del Plan de Gestión del Riesgo, que consistirá en llevar a los barrios y escuelas para capacitar a los vecinos sobre el modo de actuar en caso de repetirse un evento climático semejante al ocurrido en aquella trágica jornada. Desde la oposición criticaron la falta de proyección en áreas sensibles del municipio como niñez, desarrollo social y salud. Un servicio que informa más cerca. La campaña de vacunación antirrábica estará en Lisandro Olmos. La Municipalidad de La Plata continúa con la campaña de vacunación antirrábica gratuita en todos los barrios del partido. Hoy se encontrará en la iglesia de calle 50 bis, entre 152 y 153 en San Carlos. Mientras que mañana se trasladará al comedor La Cadenita Unión Malvinense, de calle 149 y 36 en Melchor Romero. Todos los casos, el horario de atención se extenderá desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía por orden de llegada y será necesario llevar a los animales con un método de sujeción confiable y, de ser necesario, bozal. La temperatura mínima para hoy en la región es de 19 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.